Me voy para Bariloche. Claro, hace mucho que no estoy allí. Debe estar más o menos. Es una postal, Bariloche, ¿no? Y la postal que tenemos siempre es más o menos la misma. Gente muy feliz tomando chocolate caliente, haciendo, haciendo esquí en medio de la nieve, todos chochos y con cara de extranjeros rubios y felices. Digo, pero yo recuerdo. Toda una parte del pobrerío de Bariloche, cuando termina el casco céntrico y empezás a subir una ladera, yo no sé cómo está esa gente ahora, porque ahí la calefacción, discúlpame que te lo diga, no es un lujo, es una necesidad para vivir. Por lo tanto, no sé cómo estará esa gente en Bariloche. Pero bueno, Bariloche, le decimos Bariloche, pero se llama San Carlos de Bariloche y es la cabecera del departamento Bariloche y es la city más poblada de la provincia de Río Negro. El registro arqueológico e histórico nos cuenta que en caso de haber un momento en que el hombre habitó esas tierras fue en el Neolítico, que ya había gentita en la región del Nahuel Huapi. Los estudios hablan de la presencia de tehuelches y puelches, después vino el proceso de araucanización y desde el siglo XVII la cultura viró porque creció el asentamiento mapuche, no solo nativos, sino producto del éxodo que provocó en Chile la invasión española. Bariloche deriva de la palabra mapuche buriloche, que significa gente de atrás de la montaña. Y sobre la primera parte del nombre de la ciudad cuenta la leyenda, ojo, que San Carlos surgió a partir de un error. Dicen que Enrique Patterson Neal, pionero inglés en el Nahuel Huapi, le envió una carta a Carlos Widerhold, comerciante chileno de origen alemán que vivía en lo que hoy es el centro de Bariloche, pero en 1895. Parece que el inglés... Sin ese final. Parece que el inglés se confundió, quiso poner don y puso san. Ahí quedó San Carlos de Bariloche. Y te deciste un cuento, mirá. Bueno, no importa, ya sabes mucho de Bariloche. Ahora te quiero hablar de una radio que es Radio Spica. Radio Spica emite vía streaming y se puede escuchar a través de la página web www.radiospica.com.ar o por medio de su aplicación. Nació en septiembre de 2019, luego del cierre de Libre Radio Cooperativa. Radio Spica emite desde Bariloche, precisamente desde el altillo de la casa de Fernando Accozzano. Mamma mía, toda Italia encima. Doppia C, doppia S. Es una cosa infernal. Es un proyecto que surge más que nada de la necesidad de hacer radio, con todo lo que ello implica y la responsabilidad que conlleva el hecho de comunicar y comunicarse, de transmitir alguna que otra supuesta certeza y, por sobre todo, compartir un montón de dudas para ver qué se puede hacer. Fernando hace un programa diario de lunes a viernes de 9 a 13 intitulado Ataque de Pánico, las dos veces, Ataque con CK y Pánico con CK, siguiendo a la Radio Spica con CK. Bueno, hace. Vendría a ser la palabra correcta porque es el conductor, operador, productor y musicalizador. ¿Estás por ahí, Fernando? Quique, cómo no estar. Un gustazo hablar con vos. Muy buenos días. Buen día, che. Bueno, contame cómo está Bariloche ahora. Viste que arranqué pensando, pensando en los más desprotegidos, que no es la postal que tenemos, ni siquiera es la postal que Bariloche quiere que trascienda. Exacto, exacto. A veces bueno. Bariloche es como una suerte de Walt Disney. Sí. Y aquellos sí. Que vivimos en Bariloche hacemos de muñecos. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Yo normalmente llamo a Bariloche San Caos de Bariloche, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, pero esto de te decía del pobrerío, ¿es así como me lo imagino? Sí, Quique, yo siempre en bromo, en realidad no es ninguna broma, pero que no hace frío, sino que falta abrigo. Ah, ok, ok. Sí. El gran tema, sí, no solo, bueno, yo estoy acá en el barrio Virgen Misionera, que es un barrio obrero, un barrio trabajador, que en algún momento fue una toma de terrenos. Ajá. Ajá. De gente muy humilde. Sí. Es un barrio de laburadores y laburadoras. Sí. Y hay, digamos, muchísima gente que todavía calefacciona con leña. Seguro, seguro. Con leña que muchas veces está verde, húmeda, sí, con los planes calor, llega cortada en tamaños que no son los ideales para una, no, una salamandra. Y seguramente los corren cuando cortan leña, no a las grandes empresas, sino, uh-huh, sino a este pobrerío que va en busca de calorcito. Sí, señor. Claro. Es tremendo y, sí, este, sí, y muchas veces ves camiones del ejército, que está acá la Escuela Militar de Montaña, cargados de troncos de leña, sí, y no hay reparto para la gente. No, bueno, bueno, eso ya lo sabemos. La, es triste. No, pero claro, pero la pregunta que siempre me hago cuando hablo con distintos lugares es, ¿por qué va a ser distinto? Es igual en todas partes. Esta cosa despareja de la distribución es igual en todas partes. Háblame de la radio Spica. ¿Por qué radio Spica? ¿De dónde sacaste eso? ¿De la vieja radiecito que estaba arriba de las heladeras en las casas? Sí, señor. Es más, tengo por aquí una Spica original con su estuchecito de cuero y los auriculares. Sí. Que traía, ¿te acordás? Linda, qué linda, qué hermosa. Bueno, sí, pero esa radio no era con CK. Eso de CK no. Es un invento tuyo. Claro, porque si no era muy confuso. Me iban a caer los japoneses. A pedirme, sí, que les retribuya el uso de la marca. Pero seguro el royalty. Sí, te lo iban a pedir seguro los japo. Le puse Spica porque la radio original, la vieja radio a transistores, fue, sí, la primera justamente a transistores que uno podía llevarse a todas partes. Exactamente. Sí. Era muy de ir el muchacho o la muchacha, bueno, en aquellos años más que nada los hombres a los estadios, a las canchas, sí, y llevarse la radio, ¿no? Claro. Claro, y bueno. Cuando, y las veces, ¿sí?, que se ponía arriba del televisor la Spica con la transmisión del relator por radio, que era superior al relator de televisión. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Sí, sí. Yo todavía lo hago a veces, ¿eh? ¿Ah, sí? Y, bueno, sí, arrancaste en el 19. En el 19. Y le puse Spica justamente, como decidí. Más que nada por una cuestión de presupuesto, hacer radio por streaming. Sí, claro. Y dije, claro, pero la radio por streaming, porque en realidad lo que trato de hacer es llevar siempre al formato radio. Sí. Es también una radio que la podés escuchar en todos lados y en todas partes. Eso es. Y me dije, como la Spica, pensé. Sí. ¿Y cuál es tu interés fundamental en cuanto a la comunicación? ¿Qué querés hacer con esa radio? ¿Querés entretener, hacer una radio de música, una radio política? ¿Qué querés hacer con eso? Y yo trato de hacer una radio de opinión, crítica. Ah, ¿no? Ok. Pero sí, no solemne. Sí, sí, sí, sí. Seria y estricta con la información, sí, pero sin perder el sentido del humor, ¿no? Sí. Qué sé yo, pero trato de manejar o llevar, mejor dicho, más que nada dudas, viste, que te decía, con algunas certezas y muchas dudas, porque cuando arrancas con el tema radio, uno cree que tiene una comunicación importante que hacer, ¿no? Correcto. Después te das cuenta que querés que sea interesante, cuando te, sí, das cuenta que no es lo mismo para vos lo importante que para otros. Claro, es difícil lograr, no te digo un equilibrio, pero, uh-huh, es difícil lograr que entre contenido y continente haya una relación, es decir, contenido es lo que querés decir y continente es cómo lo decís. Exacto. Y si lo haces con cierto agrado, el contenido se potencia y se entiende de otra manera. O sea que es complicado, pero escucho que vas en búsqueda de eso también, ¿no? Sí, yo trato de hacer una radio que sea amena de escuchar. Sí. Trato de manejar tiempos que no se hagan demasiado extensos. Correcto. Porque a veces con el parloteo uno termina espantando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, sí. Y bueno, pasa que a veces te enroscas. Y bueno, le doy mucha importancia a la música. Ah, okay. Soy un enfermo de la música, me encanta muchísimo. Además, de hecho, empecé en Radio El Arca como musicalizador. El Arca. El Arca, sí, que viene, no es, parece religiosa, ¿no? Pero en realidad El Arca es una radio que acá en Bariloche fue mítica porque fue un desprendimiento de la primera radio llamada Mascaró. Ah, mirate. Y el circo, El Arca. Claro, muy bien, muy bien. El cuento de Haroldo Conti, sí, cuando se cierra Mascaró, claro, se crea El Arca. Claro, che. ¿Y Libre Radio Cooperativa existe o no existe más? No, la tuvimos que cerrar en el 19 porque realmente, bueno, Es otro eslabón de una gran cadena de fracasos económicos. Ah, fue por economía que se cerró. Sí, llegó un punto en que se hacía hasta imposible. Como cooperativa, bueno, cada uno de los integrantes de la cooperativa rescató una parte de los materiales, de los fierros de la radio. A mí me tocó algunos y por eso dije, bueno, vamos a hacer radio por internet porque se hace cuesta arriba desde lo económico hacer una radio por aire. ¿Y sos crítico de la sociedad que, en definitiva, bueno, si algo se cierra por cuestiones económicas, puede ser por un desmanejo propio, pero también puede ser falta de apoyo de la sociedad local? Sí, hubo un poco de todo. Muy malos vendedores. Sí. Muy malos vendedores. Y acá Bariloche es una sociedad, sobre todo los que tienen, digamos, el poder material, ¿no? El poder económico, bastante cerrada. Claro, claro. En cuanto a sus a sus preferencias radiales o, digamos, de comunicación, por decirlo mejor. Sí. Entonces, cuando uno iba a vender, te decían, pero ustedes son zurdos. Ah, no, claro, claro. Entonces claro. Yo les decía, pero escúchame, que uno sea zurdo no quiere decir que viva sin vestirse. Por ejemplo. Vos vendés pilcha. Sí. El zurdo cada tanto se compra un pantalón. Qué bárbaro, che. Sí. No anda por la vida en pelotas, pero bueno. Sí, es lo que sucede. Y bueno, y después muchas veces tuvimos, con el tema de la pauta oficial, nunca fuimos muy amigos de ir a buscarla, porque a veces muchos se creen que porque te dan la pauta tenés que ser prácticamente propaganda. Genuflexo. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, entonces cargamos siempre con eso. Claro. Sí. La independencia es muy costosa. Es muy costosa la independencia acá. Por un lado nos llena, qué sé yo, a mí al menos me da cierto orgullo. Sí. De decir que no, nosotros nos manejamos siempre dentro de la coherencia de nuestro pensamiento, ¿no? Está bien, pero vos tenés otro laburo, otro ingreso. Mira, tengo el ingreso que hago porque lo que formé fue el Radio Espica Social Club. Ah, bueno, Aparte de la publicidad, sí, que ayuda y, digamos, por ahora me está sosteniendo, digamos, los costos de emisión. Claro. De poder sacar la radio, iba a decir al aire, ¿no? Pero bueno, sí, por el streaming. Sí. Y luego el Radio Espica Social Club, que me da algún otro ingreso, y, por supuesto, con mi compañera que compartimos la vida. Y los gastos. Che, ¿y haces hincapié en la información local o te colgás mucho del centralismo porteño? No, entro ya de por sí, hablando con medios periodísticos locales. Sí. Voy mucho a la información local. Y, claro, por supuesto, tengo un segmento, digamos, en el programa donde empiezo también a ver lo nacional, ¿no? Sí. Okay. Pero tratando de evitar justamente lo que yo llamo la República Monárquica del Ombligo, ¿no? La capital del reino. Claro, la República Monárquica, muy lindo. Capaz te lo... Bueno, doy el copyright y te lo robo. Che, ¿qué pasó con la reina de la Fiesta Nacional de la Nieve? Porque la información que tengo es que se está discutiendo bastante el tema de la elección de una reina. Contame de eso. Sí, señor. Bueno, acá desde el año 2015 se decidió no tener más reina. Ajá. Y no someter a las pibas a la tortura, al martirio de tener que desfilar en bikini en agosto con nieve, lluvia, viento, sí. Pleno centro cívico. Sí. Más todo lo que conlleva, ¿no? No, digamos, más que cagarse de frío, el tema es transformar a las mujeres, exacto, en un objeto a mirar, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Y someterse, digamos, a el juicio de tipas que van a definir quién es linda y quién es fea, qué con desastre, todo lo que conlleva eso, qué ¿no? Desastre. Bueno, pero eso entonces mejoró porque se logró la abolición de eso. Claro, pero ahora tenemos un intendente que quiere volver a las tradiciones. Ah, chiche, bombón, bueno. Sí, el señor Walter Enrique Cortés, un hombre que viene del sindicalismo, fue secretario general ad eternum de los empleados de comercio. Claro. Ha llegado y tiene unos criterios que son un tanto neolíticos. Anticuados, claro, sí, un tanto anticuados. Bueno, pero hay concejales que se les oponen. Hay concejalas que se están oponiendo. Sí. concejales también de la oposición que se están oponiendo. Yo creo que no lo va a conseguir. Esto, aparte, no hay una licencia. Es complicado, Bariloche, a veces, ¿no? Uno, todo depende, porque usted mira Canal 6, que sí. Es un canal que es un desprendimiento de Clarín y compañía. Sí. Y entonces van a hacer encuestas y vos decís, las encuestas estas están, toqueteadas, toqueteadas. Porque vos decís, no puede ser, que todos quieran tener una reina de la nieve, volver a esa tradición, que me parece... bueno, hubo presentaciones de grupos de mujeres, de organizaciones de mujeres y disidencias, donde, le presentaron una carta al Consejo Deliberante y al municipio, a la Intendencia, para que no continúen con esta... Sí. Con esta idea, ¿no? Y el secretario de Turismo, que salió a decir, estas mujeres son una minoría. No, por eso digo, estamos con algunos problemitas en Bariloche. Sí, sin duda. Estamos complicados. Qué lástima, ¿no? Porque encima que nos cuesta tanto dar un paso hacia adelante, esto de retroceder empeora las cosas, ¿no? Emporca bastante. Claro, y cuesta cada vez más, ¿no? Porque vos avanzás un paso y te hacen retroceder dos. Sí, sí. Y cuando querés avanzar tenés que dar tres. Claro. Es parece que ya es como una suerte de... déjà vu nuestra sociedad en eso. Pero no todas son derrotas, porque me he enterado que hay un bloque de legisladores que está trabajando sobre la ludopatía, cosa que yo vengo hablando desde hace tiempo con respecto a esto y la naturalización de los casinos virtuales, de las casas de juego virtuales. Ya hay algunos artículos que hablan sobre los pibes en la escuela, que los directores o las maestras han tenido que determinar que no vengan a la escuela con celular o que no puedan sacarlos en las horas de estudio porque los pibes timbean con la guita de los viejos. Sí, señor. O la propia, si es que los viejos le dan guita. Contame sobre eso. Sí. Muy, muy grave. Sí. Grandes equipos de fútbol, Boca River, tienen publicidad de casinos online. Pero escúchame, la selección nacional tiene un sponsor fundamental, que es una timba. Y acá abrí los diarios, el Cordillerano, y tiene publicidad. Cosa que yo digo, ni le voy a pedir plata porque me están quitando mi tiempo. Pero leo una noticia y me ponen una publicidad que yo no pedí. Sí. Okay. El movimiento de los legisladores de Lari sí. y de Cambiemos, mirá, presentaron un proyecto acá de comunicación para atender la ludopatía dentro de lo que es la provincia de Río Negro. Lo que hasta ahora parece que tiene aparentemente el apoyo de la mayoría, ¿no? Sí, okay. Y se va a conseguir. Bueno. Espero que sí, porque sí, es muy peligroso. Bueno, así como se prohibió, y me parece bárbaro, la publicidad de cigarrillos. Claro. Y de tabacaleras en todos los medios, debería también tener un coto. Debería prohibirse esto sabiendo que también es una enfermedad. Sí, señor. No, aparte... bebidas alcohólicas, ¿no? También. Exactamente, te iba a decir eso, la naturalización que todas las publicidades de bebidas alcohólicas no ponen a un viejo como yo ahí adelante, ponen pibes a chupar. Sí, y pasándola bárbaro. Bueno, entonces, otra derrota. Bueno, basta de repasar derrotas. ¿Algo más que contarme de Radio Espica, Fernando? Radio Espica, y bueno, ahí estamos, como siempre. No, entregando las banderas ni los sueños, ¿no? Lindo. La idea es eso, bueno. Llevar, como siempre, la palabra, ¿no? Y tratar de generar preguntas. Correcto, muy bien. A mí es algo que me... El otro día tuve el placer y el orgullo. Mi hija más chica, que está terminando quinto año, están armando con sus compañeros. Ella va a una escuela que es la secundaria número 45 de acá de Río Negro, que es especializada en música. Ajá, ok. Es la carrera final, no es perito mercantil, sino que son técnicos músicos. Exactamente, digamos. Sí, sí. Y bueno, me invitaron para que dé una clase, también de uno, qué presuntuoso lo mío, una charla con los chicos y las chicas que querían armar una suerte de podcast, ¿no? Ajá, muy bien. Y ahí sentí lo que es que ya la radio, los pibes, hay que llevarlos, ¿no? Es que les cuesta, están en el teléfono, tienen todo. Sí. Y uno tiene que acostumbrarse también a eso, que, por ejemplo, me decía, le decía, papá, vos tendrías que hacer grabar los programas porque los pibes y las pibas ya escuchan cuando quieren, cuando tienen tiempo, cuando tienen ganas. Sí, y a mí lo del, a mí me cuesta mucho porque soy fanático del vivo. Claro, claro, claro. Me gusta el sin red. Está bien, está bien. Bueno. Y bueno, y la idea es esa, ahí les decía a los chicos, ¿no? Que tienen que preguntar, que no se queden nunca con la duda. Sí. Que sí. Durante muchos años en la Argentina el preguntar era mal visto y era perseguido, que no lo pierdan. Fernando, bueno, gracias por este ratito, esta pinturita desde Don Carlos Bariloche. Ahí está. Que no era ningún santo tampoco. No, bueno, sí me imagino. Abrazo grande. Un abrazo enorme, muchísimas gracias, Quique. Un verdadero gusto y un orgullo. Bueno, poder contar con el desconcierto. Abrazo grande. Sí. Te iba a hablar de la oreja. Ah, pa, siglo ahí 12. Te descubrí. Y la Takamine K14, ¿dónde anda? Qué bárbaro. Bueno, abrazo grande. Otro enorme abrazo. Chau, para chau, vos, Quique. Chau. Muchísimas chau. Gracias. Bueno, lo escuchaste a Fernando Acozzano. Sí, doppia C, doppia S. Bueno, Radio Spica de San Carlos de Bariloche. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.